Sección 3 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Al pie de mi ventana ha caído esta tarde, en el jardín de la fonda, una golondrina herida. Yo no supe hacer nada por ella. La acaricié, la sostuve entre mis manos, pero se me murió. Y es que estos seres, sanos o dolientes, corren solo por cuenta de Dios, y los hombres nada sabemos de ellos, sino que andan por el aire y que parecen más felices que nosotros. Pensando en el que disparó sobre la golondrina, el cual es, a no dudar, un hijo de Adán y, por lo tanto, hermano mío, me he sentido un poquillo avergonzado ante ella. El linaje de esta pobre ave me aparece en estos momentos harto más noble y principal que el nuestro. En efecto, ella viene en línea recta de aquellas piadosas avecillas que consolaban a Cristo en la cruz, arrancándole de la frente las espinas, y ese cazador y yo venimos de los que se las pusieron. Este impío Nemrod habrá recorrido en vano, durante todo el día, estos montes vecinos, y no se ha resignado a no disparar su escopeta. Ya se ve, compromete a mucho esto de salir de casa a arma al brazo. ¿Cómo volver sin haber hecho sangre? En cambio, ese mismo no se avergonzará de volver muchas noches sin haber dado limosna a un pobre. La cosa ya no tenía remedio. El tiro fue certero, y lo único que yo he podido hacer para no dejar en tan mal lugar al género humano ha sido dar a la golondrina piadosa sepultura en un rincón del jardín. La he enterrado al pie de una palmera, como ella hubiera deseado descansar, si es que pensó en esto, que nada se sabe, y alegran su tumba, en torno del suelo removido, una opulenta mata de geranios y un rosal blanco. Poca tierra he tenido que sacar para hacer la fosa. Pobre animalillo, ¿en qué poco espacio cabe? Y sin embargo, mandaba como soberano en los aires, y de África se venía a España, como yo voy del comedor al salón. ¿Habrá en el mundo quien no las haya envidiado viéndolas volar? Si hay alguno, tengamos lástima de él, porque eso es que se encuentra a gusto en la tierra. En la tierra, donde viven los ingratos. Qué pena causa ver en el suelo lo que tuvo alas y se cernió altivo en el espacio. Por eso son cosas tan tristes un pájaro muerto y un alma caída. En los otros seres, los que andan atados a la tierra sin poder dejar nunca su impuro contacto, no parece caso tan lastimoso verlos caer sin vida. No bajan de tan alto, y ya en su actitud mientras viven, con la mirada hacia el suelo, los pies palpándole cautelosamente, parece que andan buscando el mejor sitio para echarse y morir. El hombre mismo, que apenas ha conseguido otra ventaja que empinarse un poco sobre los demás pobladores del mundo, le recorre de un extremo a otro en busca de algo que él no sabe lo que es y que no es más que la tumba. Pero el hombre lleva dentro un pájaro, a cuyo vuelo no alcanza ningún otro. Sube el alma humana, guiada por la oración, o por el recuerdo, o por la esperanza, y tan alto sube, que no hay en el mundo alas que la sigan. El ruiseñor desde la copa del árbol, la golondrina en la espadaña de la iglesia, y el águila en su altísima roca, se preguntan asombrados cuando pasa, ¿a dónde irá tan alta? Y, a pesar de ello, si no hay alas que la alcancen, el alma tiene también sus cazadores. No la tiran cuando está en lo alto, que no la dieran entonces, sino que aguardan una de sus impensadas caídas, un breve descanso en tierra. En esta caza solo hay un cazador que tenga licencia de armas. Es uno que usa flechas, da, al parecer, sin saber en dónde, porque se finge ciego, pero da siempre en el blanco. No os guardéis de él, almas nuevas que ahora ensayáis el primer vuelo. Dejaos prender en sus redes o herir por sus tiros, porque es muy triste la vida de aquel a quien amor perdona. Dejaos herir, y si morís de la herida, mejor. Aprended de esta pobre golondrina, que volaría a su nido sin reparar en el riesgo ni en la distancia. Dejaos herir, y guardaos bien de hacer vuestro nido sin pedir permiso al cazador de las flechas, porque no basta, no basta, como hoy se cree, con amontonar muchas pajas. Fin del capítulo tercero. Grabado por Luje Calderón.